El modelo de iglesia que Jesús nos plantea es una en un contexto de comunidad. Él definió la iglesia en un término simple, discipulado. Ese era el formato, el plan que Jesús tenía en mente para este nuevo movimiento que él estaba comenzando. La iglesia tiene su origen en Jesús y sus discípulos, una comunidad en donde juntos aprendían y servían. Hola y bienvenidos a Lejadesh, un podcast en donde exploramos la realidad desde un modelo de pensamiento psicoteológico. Mi nombre es Carlos Malovini y este es el episodio número 8, en donde hablaremos de un viejo modelo de iglesia que casi ya no se practica. Me refiero al estilo de iglesia no tradicional, la iglesia que se reúne en las casas. Para tener acceso a las notas del programa, visita lejadesh.com. Lo escribes de esta manera, lejadesh.com. El apóstol Pablo, un seguidor de Jesús, entendió que la iglesia debía ser una comunidad integrada por creyentes fervientes, participativos y con una inclinación misionera. En la iglesia de los tres primeros siglos se creía y se practicaba en el hecho de abrir las puertas de las casas e invitar a las personas para que ellos experimentaran el dinamismo del mensaje de las buenas nuevas en un ambiente familiar. Esa es la manera en la que se expresa el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los discípulos compartían las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también comían y oraban juntos. Otro ejemplo de los muchos que existen en el Nuevo Testamento está en Romanos, capítulo 16, versos del 3 al 5, en donde el apóstol Pablo menciona la iglesia que se reunía en la casa de Priscila y de Aquila. Como lo dije anteriormente, junto a estos ejemplos, existen muchísimas otras referencias bíblicas sobre el hecho de que la iglesia, según la planteó Jesús y la forma en la que los apóstoles lo entendieron, se reunían en casas y no en edificios. Tenían una visión misionera y no de cuatro paredes y de puertas cerradas. Un ejemplo más para fortalecer el punto que quiero demostrarte está en Hechos capítulo 28 verso 30, que dice así: Pablo se quedó a vivir 2 años en la casa que había alquilado y allí recibía a todas las personas y les enseñaba. En lo personal me gusta mucho la frase que dice: no vayas a la iglesia este domingo, sé la iglesia todos los días. Estoy convencido que Dios quiere que volvamos a esa simplicidad, que dejemos de construir edificios y nos dediquemos a edificar vidas, que seamos más sabios con los recursos económicos con los que cuenta la iglesia y en lugar de pagar alquileres o cuotas inmobiliarias, utilicemos esos recursos para ayudar a los necesitados. ¿Cuánto dinero nos ahorraríamos si abandonáramos los edificios y nos reuniéramos en casas? Si en lugar de continuar abriendo instituciones para albergar niños de la calle, cada familia cristiana adoptara un niño sin hogar y lo educara en el temor de Dios, ¿no serviría eso para que la iglesia funcione como debería, es decir, como un agente terapéutico en contra del abuso de menores, la delincuencia y muchos otros males sociales? Otra frase que ahora se me viene a la mente es una de la Madre Teresa que dice: si no puedes alimentar a 100 personas, alimenta solo a una. Creo que esa es la dinámica que Dios espera de nosotros como iglesia, una persona a la vez. Entiendo que el modelo de iglesia siempre será un tema de discusión, me refiero si debemos reunirnos en un templo o en una casa, Pero si somos honestos y observamos la forma en la que la Iglesia del Nuevo Testamento creció e impactó en medio de la cultura en la cual se desarrollaba, fue en el contexto de grupos pequeños de personas que se reunían en sus casas. Es más, Jesús nunca invitó a nadie a la sinagoga, más bien él visitaba a la gente en sus casas. No quiero aburrirte con la historia, pero la iglesia primitiva se desarrolló de una forma natural por más de 300 años hasta que alguien de nombre Constantino se le ocurrió construir templos para que los creyentes se reunieran ahí. Desde ese momento, muchos cristianos comenzaron a reunirse en edificios y abandonaron el modelo propuesto por Jesús y practicado por la iglesia por los primeros 3 siglos. Este concepto de templo está tan arraigado en la conciencia de muchos creyentes al grado de que llegan a pensar que si no se reúnen en el edificio de la iglesia, les da la sensación de que no están participando de ninguna iglesia. Mi intención no es atacar el modelo tradicional del edificio o defender el estilo de iglesia en casas. Mi propuesta es hacerte reflexionar y que investigues en la Biblia y en la historia de la iglesia para que la inclinación popular o la influencia cultural no impacten en la forma en la que ves a la iglesia. En otras palabras, creo que todos tenemos la responsabilidad de redefinir el concepto iglesia en base a esa investigación. En lo personal, creo que debemos abandonar nuestra inclinación de percibir a la iglesia como una institución y que la apreciemos más como lo que es, un organismo vivo que crece, se multiplica y que imparte vida. Cuando la gente dice que la iglesia no son los edificios, no se equivoca, porque la iglesia somos tú y yo, haciendo y siendo lo que Dios nos pide que hagamos y seamos.